Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Buenas tardes a toda la amable audiencia del departamento del Putumayo, en especial a la gran familia Aguá. Agradecemos el acompañamiento que nos ha hecho la Agencia de Renovación del Territorio ART y el Proyecto Escobar. Sean ustedes bienvenidos a la primera emisión del programa La Voz de la Montaña en Galagua. Con ustedes, Willington Macuacepay, pertenezco a la comunidad indígena del pueblo Aguá, del resguardo El Espingo del municipio de Orito. Estaré con ustedes en este programa especial, cierre de laboratorio de proyectos. Obviamente bajo la dirección general del señor Gregorio Rodríguez, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Aguá del Putumayo, ACIPAC en Galagua. En la coordinación, pues el señor, nuestro amigo Ismael Rodríguez. Bueno, en el día de hoy nos acompaña dos grandes líderes de nuestro pueblo Aguá, quienes estarán con nosotros aquí durante este programa. El compañero Wilder Mampay Moriano, líder del pueblo Aguá, del Putumayo, con quien hablaremos acerca de las problemáticas actuales de los territorios indígenas de nuestro municipio, al igual que nuestro compañero Ismael Rodríguez. Compañero Wilderman, sea usted bienvenido acá a nuestra radio en Gal Estéreo. De antemano, pues los micrófonos son suyos para que se presente a nuestra amable audiencia que nos escucha en esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Willington, por invitarnos a este importante programa. Soy Wilder Mampay Moriano y pertenezco a la comunidad indígena Aguá del Cabildo Alamaguamí. Pues también el compañero Ismael Rodríguez pues hará también su presentación y de igual forma pues se dirige a la comunidad del pueblo Aguá con un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos. Dale la gracia, la cordial invitación acá al compañero de hacer parte de este proceso organizativo. Mi nombre es Ismael Rodríguez Quimarán. Soy cabildante del Cabildo Alnamaguamín. Dale la bienvenida y esperamos que nuestro conocimiento les sea muy fructuoso a ustedes, la amable audiencia que nos comparte y nos escuchan día a día. Bueno, recuerden que el día de hoy tenemos el programa especial, ¿no? Es un programa especial lo que tiene que ver, denominado, mejor sería, La Voz de la Montaña. Yo comienzo aquí con una pregunta dirigida al compañero Wilder Mampay Moriano. Para usted, compañero, para usted, ¿qué es el territorio? ¿Qué concepto tiene usted de territorio dentro del punto de vista de la cosmovisión del pueblo Aguá? Bueno, para nosotros los Aguá, el territorio es algo muy importante, puesto que en ello está la vida. Está, pues nosotros decimos la universidad, porque ahí aprendemos, ahí está la cosmovisión, ahí aprendemos día a día con lo que nos enseñan nuestros mayores, en recorrer por los caminos, por la montaña, aprendiendo. Bueno, muchas gracias, compañero, de verdad que sí, ese es como un pequeño concepto, ¿no? Porque sabemos de que el tema, o mejor, la palabra territorio es amplia. Obviamente, como lo dice nuestro compañero, haciendo un poquito como conclusión, pues el territorio es eso, ¿no? Es la vida dentro del territorio Aguá. Ahí es donde se encuentra todo lo pertinente para poder vivir. Los animales, obviamente, pues la cacería, ¿no? Todo el tema cultural. Compañero Ismael, también, pues aquí en nuestra emisora en Gal Estéreo, Sonidos de la Selva, pues también para que nuestros amables oyentes pues escuchen también su concepto. Y le tengo una pregunta pues corta, breve, que dice de la siguiente manera: ¿por qué es importante el territorio dentro de la cultura del pueblo Aguá? Bueno, da la importancia, el territorio ha sido importante en el tema organizativo, sociopolítico y desarrollo del pueblo Aguá, indiferentemente de todos los pueblos indígenas. El territorio está ligado en nuestros cuatro pilares, que es unidad, territorio, cultura, autonomía. un indígena sin su territorio no es nada. En nuestro territorio ancestral, de ahí cosechamos lo que es los bancoger, manejamos la parte espiritual, es donde vamos a cazar, todas esas cosas. El territorio simplemente es nuestro hogar que debemos salvaguardar en tiempos milenarios. Este proceso lo hemos venido independientemente con todos los compañeros, sensibilizando y cuidando el territorio. Basta que el territorio siempre es el lugar donde habitamos todos. Es el Aguaruspazú, o sea, el mundo de todos, espiritual y de la persona y todo eso. Bueno, Ismael, muchas gracias. Bueno, recordarles, ¿no?, que el territorio ancestral, pues obviamente, es la garantía de pervivencia para nuestro pueblo, para nuestras culturas, obviamente en general, ¿no? Porque ahí es donde habitamos, digamos, toda la generación. Compañero Wilderman, tengo una pregunta también para usted, compañero, como gran líder de nuestro pueblo Aguá, que trae, viene liderando diferentes procesos dentro de nuestros territorios, obviamente dentro de su comunidad Alnamaguamí. La pregunta es, ¿qué entiende usted como renovación del territorio? Bueno, para nosotros los Aguá, la renovación del territorio es muy importante, puesto que es resolver, volver a vivir en armonía como gran familia Aguá, hemos dicho nosotros los Aguá, donde se fortalezcan las tradiciones culturales, nuestros usos y costumbres, para poder dejarle ese legado a nuestros renacientes, nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, muchas gracias, compañero, y recuerden, amable audiencia, que ustedes están escuchando su programa La Voz de la Montaña, Engal Aguá. Tenemos también acá otra pregunta para nuestro compañero Ismael Rodríguez. Coméntenos un poquito acerca de qué problemas se han presentado dentro del territorio. Vamos a resumir, porque la amable audiencia sabe que el problema en el territorio y las vivencias es algo complejo, ¿no? Una de las principales amenazas que tenemos en el sector minero energético, en la explotación y perforación de pozos, ya que la contaminación ha sido en gran lado, y más de eso, si contamos la fumigación que viene encima, fue una de las causas que hicieron que se desplazara el Tuña. Ya ahorita en nuestro territorio el Tuña ya está escaso. De igual manera, el tema minero energético en la explotación de las minas de oro ha sido algo significativo, porque ha afectado los arroyos. Igual el petróleo ha sido un factor de desplazamiento de la flora y fauna, y fuera de eso, que también ha cambiado la sociedad, ¿no?, el modelo socioeconómico en los cabildos. Y también tenemos el tema de los conflictos internos y externos que se da por el factor armado. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos ahí son dos: el sistema económico, que se ha afectado por la presencia de las fuerzas externas, y también la pérdida de la identidad cultural, que en el momento estamos trabajando fuertemente para que las personas vuelvan a sus trabajos y vuelvan a renacer su vida de nuevo en el campo, simplificando que el territorio ancestral siempre ha estado salvaguardado por nuestras comunidades, y todo eso ha sido un proceso de transición que hoy lo estamos viviendo y lo vamos a seguir reviviendo poco a poco con nuestros espacios, y dándole gracias a los amables oyentes que se están vinculando nuevamente. Dicen, no, mira, esto es bien, excelente en trabajo, y los vamos a seguir apoyando y llevando estas palabras a sus territorios. Hasta el chavo. Bueno, compañeros, pues muchas gracias. Ustedes saben que pues el tiempo en la radio es corto, se pasa rapidito, ¿no? Más cuando el programa es bueno. Yo quiero, compañeros, pues, que ustedes brevemente se despidan, ¿no?, de este prestigioso programa que se ha desarrollado. Primer programa en lo que tiene que ver La Voz de la Montaña, La Voz del Engal Aguá. Así que, compañero Wilderman, para que se haga su despedida ya en esta hora de la tarde. Muchas gracias, Willington, muy agradecidos por habernos invitado, tenernos en cuenta y poder llegarle a cada uno de nuestros compañeros Aguá allá en la montaña, para que conozcan un poquito acerca de las diferentes problemáticas que enfrentan nuestros territorios indígenas Aguá, y pues especialmente en todos los pueblos indígenas, no solamente en el pueblo Aguá. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima ocasión. Bueno, pues darle las gracias a toda la amable audiencia que nos escucha y que se ha interesado por este proceso organizativo de las diferentes comunidades indígenas. De tal manera los estaremos apoyando, haciendo parte, fortaleciendo la identidad cultural, apoyándolo como siempre. Darle las gracias a todos los medios que hicieron presentes y permitieron ese espacio para llegar desde a todos los lugares de las comunidades indígenas y ser un guía más. Estamos aquí, si ustedes no saben algo, contáctenos, lo estaremos apoyando en todo lo que sea posible y muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, recordarle a la amable audiencia que en la próxima emisión de su programa La Voz de la Montaña, La Voz del Engalagua, seguiremos hablando con nuestros compañeros invitados, Wilderman Pai Moriano y nuestro compañero Ismael Rodríguez. Y por supuesto también invitando a algunos de nuestros mayores, ¿no?, que son los sabedores, son los que viven y conocen la situación que se vive en nuestros territorios. También para que nos cuenten acerca de las acciones de defensa de nuestro territorio que vienen realizando las comunidades Aguá del departamento del Putumayo, con los que se le está haciendo frente a esta problemática territorial. Bueno, amigos y amigas que nos están escuchando, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, nuestra emisión La Voz de la Montaña, La Voz del Engalagua, en el marco del cierre del laboratorio de proyectos. Decirles pues muchas gracias, hasta y shabu, era Dugima. Que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.